Dependencia de Educación Superior, Difusión, Extensión, Cultura e Identidad, NADES DESI y Radio Universidad presentan, a través de Visitarte en tu Escuela, Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Nos encontramos en la Escuela Comercial Práctica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Nos hizo el favor de recibirnos en su oficina la licenciada Saraí de la Parra Castaños. Ella es la directora de la Escuela Comercial Práctica de la UJET y pues nos va a platicar un poquito acerca de este programa de Visitarte en tu Escuela, que es parte de Profosie, y también, pues claro, de las actividades y de todo lo que ha trabajado durante estos 2 años y medio de gestión en la universidad. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo les va con esta visita de todas las unidades académicas de la DESDESI en su escuela? ¿Qué respuesta han tenido con sus alumnos? Bueno, antes que nada, pues gracias por estar aquí y efectivamente, como cada año recibiendo este programa, que en el caso de nosotros, que somos escuela de nivel medio superior, los muchachos no conocen mucho de la universidad, sobre todo si consideramos que tenemos alumnos que apenas ingresaron en el mes de agosto. Entonces es una forma muy positiva y sobre todo divertida de darles a conocer todo lo que les ofrece la universidad, todas las posibilidades que tienen de desarrollarse dentro de la universidad. Y pues bueno, a los chavos les gusta esto de que pues vengan hasta acá, amén de que la clase se suspende para ellos en ese ratito. Sí, claro. Entonces, eso también, que a nuestro nivel pues se maneja ese tipo de actividades. Y por ejemplo, la cuestión de que tienen integrado la cuestión cultural, para que conozcan, algunos de ellos ya desde el curso de inducción les pareció interesante y han estado preguntando a dónde tienen que acudir para ir a alguna actividad que ofrece difusión. Pues bueno, este es el acercamiento ya directo y de aquí algunos pretenden ya ir para allá. En la cuestión deportiva, estamos nosotros tratando de que los muchachos se interesen por una activación física. Tenemos un problema bastante fuerte con las nuevas generaciones, en donde no les llama la atención esta parte física, ¿no?, de activación física. Y entonces, pues bueno, en esta búsqueda del mejor, pues también los motiva, porque entonces se dan cuenta que pueden hacerlo, ¿verdad? Que a lo mejor no lo han intentado y por eso piensan que no son buenos, pero ya cuando se ponen ahí en el juego a desarrollar alguna capacidad, les puede interesar y eso es importante. La cuestión también de nutrición. Tenemos un estudio que hace el CEDU con todos los alumnos de nivel medio superior, en el que nos incluyen, obviamente, y resulta que estas nuevas generaciones, que estos nuevos alumnos que se integran a la universidad, tienen problemas graves en cuestión de poca activación física y una mala alimentación. Entonces, la escuela está haciendo acciones para poder apoyar este aspecto y poder abatirlo. Y todas estas acciones que ustedes hacen, como Visitarte, pues nos vienen a reforzar esta situación, ¿verdad? Nos están apoyando con Universidad Saludable y entonces eso también fortalece a nuestro módulo, nos fortalece a nuestro maestro para escolares. Estamos nosotros implementando una escuela deportiva para nuestros alumnos en el turno vespertino y claro, lo que queremos es que ellos puedan desarrollarse, puedan formarse integralmente. Entonces, que ellos vean que no es una acción nada más porque se le ocurrió a la escuela, no es algo que se le ocurrió a la dirección, a los directivos, que los maestros de aquí estamos empeñados en que ellos tengan un mejor estilo de vida, sino que es una acción conjunta con toda la universidad en beneficio, en pro de ellos. Es un esfuerzo integral. Así es. Cuéntanos, ¿qué tipo de alumnos tienes aquí como universo estudiantil? Bueno, nosotros manejamos 2 planes de estudio. El que tiene nuestra mayor matrícula es el plan de estudios de bachillerato general, en donde pues son alumnos que recién egresaron de secundaria, los que tenemos en primer semestre, y bueno, estamos hablando de un universo entre 14 y 18 años hasta quinto semestre. Entonces son chavos muy jóvenes, son chavos que realmente están en una edad muy propicia para poder tener nuevos hábitos, tanto alimenticios como de actividad física, incursionar en las actividades culturales, que les llame la atención. A lo mejor esta visita que hacen unidades como ustedes, como Radio, como TV UJED, les va ampliando también de decir, bueno, a lo mejor eso a mí me gustaría ser, ¿verdad? O sea, también nos ayuda en esta parte de la orientación vocacional que se ve a nivel bachillerato. Entonces, esto nos apoya. También nosotros manejamos el plan de estudios de nivel medio, perdón, de nivel técnico terminal, en donde son carreras cortas. Esto tradicionalmente es lo que era comercial práctica. Claro. Hace 4 años incursionamos a nivel medio superior porque las condiciones sociales así lo exigían. Y entonces este plan de estudios, en donde ya son personas adultas o con un poquito más de responsabilidades laborales, ellos vienen por el turno en la tarde. Sí, entonces, esta parte a ellos ya no les motiva tanto, ya no es tanto lo de ellos, porque ya son personas, insisto, ya quizás con una familia, quizás ya con una responsabilidad laboral, y entonces ellos ya están más enfocados a su proyecto de vida. Esos dos tipos de alumnos tenemos nosotros, ¿verdad? Pero en la mañana, que es cuando ustedes están aquí visitándonos, pues son los chavos que realmente están apenas buscando su camino, están buscando qué es lo que les gusta, están buscando desarrollar sus aptitudes y ver para qué son capaces, hasta dónde pueden lograr, ¿no? Entonces, es donde realmente nos dan un apoyo bastante fuerte. Sí, sí, nos hemos topado con gente a lo largo de visitarte que a lo mejor no se dan cuenta que tienen una habilidad para dibujar, que tienen una habilidad para cierto deporte, o también estos casos en donde hay desórdenes alimenticios y pues hay que darle seguimiento. Por parte de la escuela comentas que tienen ya un programa, manejan algún programa de alimentación con los alumnos, que es muy importante. ¿Tienen problemas en su población en esta edad, que es donde empiezan las niñas con problemas de anorexia, de bulimia o lo contrario, ¿no? Que comen por ansiedad. Bueno, estamos trabajando a través de Universidad Saludable, del módulo que tenemos aquí en la escuela. Y la parte de la nutrición estamos trabajándola, solicitando el apoyo, obviamente, a dentro de las mismas posibilidades de la universidad, como vendría siendo la Facultad de Medicina y Nutrición, encaminado a ese propósito. Y ahorita lo que ya tenemos implementado es la activación física, ¿sí? Esa sí ya la tenemos, pero efectivamente sí hay problemas. En este análisis que nos hace, este estudio que hacen de ellos, el CEDU, tanto médico como una cuestión física, el reporte que nos dan es bien alarmante, porque a pesar de ser jovencitos, o sea, son adolescentes, sí. Uh-huh. Y resulta que no tienen una resistencia para una cuestión física mínima. O sea, no estamos hablando de un maratón, estamos hablando de pruebas nada más para medir su velocidad, su resistencia, qué tan alto pueden saltar. Y es impresionante el sedentarismo que tenemos ahorita en estas nuevas generaciones. Uh-huh. También detectaron problemas de sobrepeso. Alguno que otro por ahí en desórdenes alimenticios relacionados con anorexia, pero lo más preocupante fue ya no tan solo sobrepeso. Nos los detectan algunos ya con grados de obesidad. Entonces, si estamos hablando que son los alumnos que vienen de secundaria, estamos diciendo alumnos entre 14 y 16 años, a lo más, 14, 15 años. 15 años sería la edad promedio. Entonces, y entonces, la mejor estrategia fue implementar la activación física. Así es. Entonces, sí nos recomiendan. Estamos por ahí ya planeando alguna serie de actividades que puedan los alumnos sentirse motivados a tener un estilo de vida saludable. Entonces, nosotros como formadores de jóvenes, el medio superior es esencial en la etapa de los chavos, porque es cuando ellos realmente están tomando su camino, es donde están tomando decisiones para poder proyectar su vida, es donde se están formando. Uh-huh. Yo utilizo mucho esta palabra de que, esta frase mejor dicho, de que a nivel medio superior es donde formamos a las personas, es donde los estamos realmente encaminando. Uh-huh. Hacia un futuro. Entonces, creo que aquí está la base en muchas situaciones. De hecho, si me permites, yo podría ampliar que tenemos ya programado para esta semana reuniones con padres de familia con la finalidad de entregarles calificaciones. Queremos que los padres de familia estén involucrados con la educación de sus hijos, que formen parte de la comunidad. Y entonces el reporte que tenemos sobre esta cuestión, ¿quiénes son los que requerimos que vengan a esa activación física? Porque es necesario por su salud, para poder comprometer al padre de familia y decirle, su hijo se le detectó esto, esto y esto. Entonces es importante que nos apoye para que su hijo pueda salir adelante. ¿Este estudio que aplicó el CEDU, se le aplicó a toda la población o nada más en la mañana? Solamente lo hicieron con los alumnos de primer ingreso. Ajá. Tengo entendido que fue toda media superior. Sí. Pero nada más con los alumnos de primer ingreso. En el año pasado ya en otras ocasiones se había hecho un ejercicio similar, pero obviamente con el tiempo se va aprendiendo también sí, cómo hacerlo de una manera, claro, cómo hacerlo más sistemáticamente. Y entonces ahora estamos con estos seguimientos y más precisa la información y de tal suerte que podamos no tan solo tenerla, sino también aplicarla para mejorar el muchacho. Me llamó la atención ahorita en el camino hacia la oficina, me encontré una maestra y le preguntaba si me podía mandar algunos alumnos para entrevista, etcétera, y me dice que es coach. ¿En qué parte o hasta qué grado están involucrados los maestros en impulsar a los alumnos no solo a que terminen su nivel medio superior con su terminación técnica? Porque era parte de la comunidad que se venía mucho a la escuela comercial práctica, sino que sigan adelante con más estudios. Bueno, yo retomaría esta parte que comentábamos, que el nivel medio superior es formativo. Entonces, la institución, hablando como universidad, obviamente tiene todos estos elementos de apoyo a los alumnos, precisamente los que están aquí, ¿no? La cuestión deportiva, la cuestión cultural, darte cuenta si la pintura a lo mejor es algo que tú tienes facilidad o te gusta. Ahora que se integra lo del concierto didáctico, pues fabuloso, porque entonces los invitamos a los conciertos y normalmente los alumnos, como no conocen, no les interesa ir. Entonces, qué buena oportunidad para que ellos conozcan y puedan ver más allá. Obviamente en media superior se les impulsa a continuar. Dentro de la currícula hay materias que tratan sobre esto. Tenemos una clase que se llama Formación Integral, en donde precisamente pues se habla de decisiones de vida, se habla de proyectar tu futuro, y entonces orientación educativa se enlaza con esta clase, insisto, que está dentro del mapa curricular, y se les va, en cuarto semestre específicamente, se les va conduciendo a que ellos tomen una decisión respecto a sus estudios superiores o sobre qué es lo que ellos pretenden para realizar en su vida, ¿no? Como una actividad ahora sí que productiva, de dónde van a depender de ellos para vivir. Entonces, obviamente, sí se hace, dentro de cualquier media superior, se tiene que ir proyectando esta parte hacia el alumno, que él solito encuentre su camino, pero obviamente se le va induciendo a que pueda tomar las mejores decisiones. Saraí, en estos 2 años y medio, ¿cómo has visto el cambio de la escuela respecto a esta manera en la que la sociedad pues se integra más? ¿Has visto un aumento en la currícula, el tipo de alumnos que están llegando a la escuela comercial práctica ha cambiado un poco? ¿Sigue siendo la misma gente? Porque me comentas que en la tarde viene gente que ya está trabajando y necesita el papel, ¿no? Para, a lo mejor para escalar en el escalafón laboral, o a lo mejor porque ya se lo pidieron por necesidad. Pero ya se integran más chicos. Así es. Obviamente nosotros hemos tenido esta área de oportunidad en esta institución, en el sentido de que apenas tenemos 4 años en nivel medio superior. Entonces, cuando esta administración se hace cargo de todos estos procesos directivos de la escuela, nos toca egresar la primera generación de bachillerato. Ahora, en julio pasado, apenas egresó la segunda generación. Entonces, obviamente, estamos ahora sí que consolidándonos, estamos conformando bien esta parte de media superior de esta escuela, que a pesar de ser de las más antiguas de la universidad, siempre se ha mantenido vigente, ha estado con los cambios en sus programas de estudio, pues para estar acorde a esas necesidades y cambios sociales que se han estado presentando a lo largo de tantos años. Entonces, bueno, a nosotros nos toca trabajar en este nivel medio superior, que ha sido una experiencia muy, muy positiva, en el sentido que se han hecho grandes logros, que nos han cambiado los alumnos, sí, pero eso también representa un reto. Tenemos, obviamente, materias que anteriormente no manejaba la escuela, porque no éramos media superior. Tenemos otro tipo de alumnos. Cuando iniciamos bachillerato era un tipo de alumnos, ahora es otro tipo de alumnos, nos llegan directo de lo que es secundaria. Las generaciones además han cambiado también. Sí. Entonces, sí han sido retos muy fuertes para los docentes, pero también un gran compromiso por parte de ellos. Y y vamos ahí, y vamos bien. La prueba está de que, pues bueno, ya nos consideran una opción más para nivel medio superior dentro de la universidad, que los alumnos que nosotros tenemos en matrícula son los que podemos tener. Nuestra escuela es pequeña en infraestructura, sí, y es pequeña también en los grupos que atendemos. Una característica de la escuela es grupos pequeños, no más allá de 30 alumnos. Entonces eso también son áreas de oportunidad para el desarrollo docente y también para el aprovechamiento del alumno. Entonces sí hemos visto grandes cambios, no tan solo en los alumnos que nos llegan, sino también en la actitud de los maestros, en el trabajo docente, porque tiene que cambiar, tiene que adaptarse a las nuevas generaciones y también pues a los nuevos programas y planes que se están manejando y que están vigentes. Tenemos un tipo de radioescuchas muy cautivos aquí en Radio Universidad, que casi siempre pues muy tradicionales, se podría decir, y tenemos también radioescuchas nuevos. Para estos radioescuchas nuevos yo creo que sería bueno comentarles qué tipo de formación se está dando ahorita. Ya tienes, bueno, a partir de hace 4 años integran el medio superior, pero tienes carreras nuevas, ¿no? Carreras técnicas. Bueno, la Escuela Comercial Práctica actualmente maneja 2 planes de estudios, como les comentaba anteriormente. Tenemos el, por decir un poquito más tradicional, o el que ya tenemos más tiempo manejándolo, que es asistente administrativo. Esto es una carrera corta, técnica terminal, que se cursa en 4 semestres. En dos años obtienes un diploma de asistente administrativo y tenemos vertientes en computación, en turismo o en logística. Pero hace 4 años anexamos el plan de estudios de bachillerato y nos integramos a nivel medio superior con un bachillerato bivalente, se le denominó en ese tiempo, que implicaba tu bachillerato y una carrera técnica. Por cuestiones, insisto, de análisis, de checar la cuestión de los planes de estudio, trabajo que se hace en conjunto con planeación, a partir de este semestre, lo que nosotros ofertamos es bachillerato general con capacitación para el trabajo. Que entonces sí ya estamos muy acorde, muy a la par con las otras escuelas hermanas de nivel medio superior dentro de la universidad, háblese de, obviamente, CCH, preparatoria nocturna, preparatoria diurna. Entonces, este bachillerato general con capacitación para el trabajo, pues implica que en los semestres, ya para terminar, a partir del 5º semestre, los alumnos pueden elegir alguna de sus especialidades que deseen. Obviamente, ya en esta etapa ellos ya visualizan qué es lo que les gusta, ¿no? Entonces, ellos ya pueden determinar, ya pueden tener esta decisión que decíamos hace rato, hacia dónde van a encaminar sus esfuerzos, sus estudios. Entonces, esos 2 planes de estudios son los que nosotros manejamos básicamente. Porque el bachillerato bivalente, pues no deja de ser bachillerato, entonces lo mencionamos como tal, como bachillerato nada más, y eso únicamente lo están cursando los alumnos que están ahorita en 3º y 5º, ¿sí? Y los alumnos de primero están con bachillerato general con capacitación para el trabajo. Este nuevo plan de estudios que se adapta un poquito más también a la edad que estamos recibiendo ahorita nosotros a los alumnos. Hay muchos padres de familia que a lo mejor se esmeran mucho en que su hijo quede en el CCH, en que quede en la prepa. ¿Ha crecido tu capacidad aquí para recibir alumnos para el primer semestre? ¿Se han venido de allá? ¿O ha cambiado, o son los mismos que han venido siempre aquí a la escuela? Bueno, dentro de la calendarización que hace la misma UGED, los alumnos se prescriben desde el mes de finales de abril, principios de mayo, cuando están en secundaria. Por fortuna, porque creo que realmente sí lo podemos decir de esta manera, varios de los alumnos, cuando íbamos a las secundarias, ya nos identifican como una opción de nivel medio superior, y se prescribieron de primera instancia. La gran mayoría de los alumnos que tenemos en primero, ellos se prescribieron, fuimos su primera opción, presentan su examen en tiempo y forma. Y entonces creo que ese es también un logro para la escuela, que fuimos primera opción y se quedan con nosotros. Obviamente, algunos no nos conocen, y entonces se empiezan a dar cuenta por los amigos, por el vecino. Y sí, sí tenemos casos en donde el alumno dice, ¿sabe qué? Yo me había prescrito en tal lado, pero pues me queda mejor por lugar, por ubicación, porque, no sé, el amigo, ese tipo de situaciones. Y bueno, habiendo espacio, pues con gusto se puede hacer el trámite en su momento, obviamente. Pero, insisto, la gran mayoría de nuestros alumnos de primer ingreso fueron... Sí, al momento en que nosotros promocionamos oferta educativa, como lo hacemos todas las escuelas de nivel medio superior, promocionamos nuestra oferta educativa y desde ese momento nos eligen ellos como una opción para poderse quedar en este nivel, y pues creo que eso es satisfactorio para todos los que conformamos la Escuela Comercial Práctica. Claro que sí. Otra cosa que me llama la atención es que están muy al pendiente de los alumnos en la puerta. No pueden los alumnos faltar a clase, no se pueden salir sin algún motivo específico. Se podría decir que hay un poquito más de control que en otras escuelas preparatorias. Lo intentamos, creo que al menos lo intentamos, porque bueno, ciertamente son unas edades complicadas y muy inquietos los chavos. Ajá. Pero esa es una de las ventajas o de las áreas de oportunidad que tenemos como escuela pequeña. Podemos identificar más fácilmente a nuestros alumnos. Quizás por eso también a algunos padres de familia pues no les ha parecido una mala opción esta escuela, en el sentido de que son grupos pequeños, los maestros normalmente identifican a cada uno de sus alumnos, departamentos como orientación educativa, como universidad saludable, como becas, pues identifican perfectamente a la población que están atendiendo. Uh-huh. O que requiere de sus servicios. Es una de las ventajas. Tenemos cierto control en las puertas, sin ser también, no puedo dejar de mencionarlo, sin ser algo totalmente estricto, sin ser algo así totalmente de que no dejemos salir a nadie. No, básicamente lo que nosotros pretendemos es evitar el ingreso de personas ajenas. Están ellos en una edad muy vulnerable. Claro. Entonces, y estamos en un área también con mucho movimiento, mucha afluencia de personas. Tenemos una ubicación muy buena en cuanto a la transportación, en cuanto que desde temprano hay gente por la calle. Entonces, eso también le da tranquilidad a los padres cuando sus hijos entran pues, a las 7 de la mañana. Pero también eso nos hace vulnerables a que puedan otras personas con intereses a veces distintos a los educativos a poder ingresar a la escuela. Entonces, uh-huh, sí cuidamos esta parte de que no ingresen personas ajenas y en la medida de lo posible motivamos a los chavos, exhortamos a los chavos a de que permanezcan dentro de la instalación porque es donde realmente nosotros podemos también estar pendiente de ellos. Y además, que pues bueno, ¿para qué vamos afuera si adentro es donde deben estar en sus clases aprovechando? Porque luego, pues a final del semestre luego son las consecuencias negativas. Así es. En este aspecto social, que también hay una preocupación, ¿cómo les va con las niñas y con los embarazos precoces aquí entre la población estudiantil? Obviamente se da. Es un problema social, como bien comentas, sí, ¿verdad? No es exclusivo de un sector específico. Y obviamente lo tenemos. Obviamente lo tenemos, pero trabajamos en la prevención. ¿Trabajan en la prevención y tienen algún apoyo para cuando las chicas ya vienen con niños pequeños, a lo mejor, o tienen un embarazo en la escuela? ¿Se les deja continuar con sus estudios? ¿Se les apoya para que puedan, no sé, a lo mejor faltar un poco de clases, pero que no pierdan el semestre, etcétera? Sí. A veces la circunstancia es muy, muy diversa, pero si una chica está embarazada, obviamente puede seguir asistiendo a clases. Y bueno, en el caso de que nos ha tocado que tengan que ausentarse, pues dentro de la medida de lo posible, insisto, se les da este apoyo en cuestión de justificarles médicamente, tienen derecho a faltar si tienen algún problema. Entonces, pero obviamente también ellos tienen que ser bien conscientes, y se habla con ellos, se habla con los padres de familia, que no es posible, que muchas veces nos ha pasado, faltan un mes, dos meses o a veces hasta más y querer recuperar el semestre. Realmente ahí es muy complicado, ¿no? Porque entonces ya la igualdad de circunstancias ya no se da y aparte no tiene los elementos, no tiene los conocimientos como para poder aprobar un semestre. Casos muy aislados, pero sí es importante comentarlo, ¿verdad? Porque luego a veces sí los muchachos suponen que entonces, como yo tenía esta circunstancia, pues puedo no asistir al semestre, pero puedo aprobarlo. Entonces no, tiene que ser las... Exactamente. Entonces sí tenemos casos, pero insisto, creo que aquí lo importante de las instituciones es de que trabajemos en la prevención, porque realmente les cambia totalmente el contexto. Así es. ¿Qué respuesta has tenido de los padres de familia en estas reuniones a las que estás convocando? Porque es otro problema fuerte social, que los padres no se involucran y luego quieren que la educación se les dé en la escuela cuando se debe de formar en la casa. Si vienen, si están al pendiente, si hacen caso de indicaciones. Efectivamente es un problema y es un reto que nos establecimos, todo el equipo de trabajo. Lo hemos logrado en cierta medida. No tenemos la respuesta que nosotros deseáramos, y más que eso, la respuesta que se necesita actualmente. Pero tenemos respuesta. Y con estas nuevas, este nuevo padres de familia, estos nuevos ingresos que tuvimos, creo que la respuesta ha sido mayor que en años anteriores. Nosotros poco a poco tratamos de que estos padres de primer ingreso, nuestros nuevos padres de familia, lo vean como algo inherente a la escuela. Como que si elegiste esta escuela, pues estás eligiendo también esta obligación de estar pendiente. Nosotros tenemos reuniones a principio de semestre. Fue positiva la respuesta, pero no en la medida, insisto, en que se quisiera, ¿no? Qué mejor que fuera el 100%. En esta semana tenemos programado reuniones para entregar calificaciones. Porque luego resulta que cuando el padre de familia se da cuenta que el muchacho reprobó, normalmente después de que ya estaba entrando al otro semestre, es cuando se da cuenta que no se puede inscribir, es cuando dice, ¿y por qué no me dijeron? La respuesta es, ¿por qué no preguntó, verdad? Sí, porque Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es de que el padre de familia no considere que su hijo, como ya está en bachillerato, ya no necesita que él venga, ya no necesita que esté pendiente. Necesitamos su colaboración, necesitamos que ellos estén pendientes, que el muchacho llegue a su clase a las 7 de la mañana, que el alumno que lleva 2 o 3 materias reprobadas está en riesgo de reprobar el semestre, que el alumno que está faltando se entere el padre de familia que no está viniendo a la escuela. Y entonces, la mayor respuesta la hemos tenido después de que entregamos calificaciones. Entonces, por fortuna, en nuestra primera reunión nos fue bien. Sí, los padres de familia estuvieron pendientes, nos faltaron, pero a los que faltan se les habla y se les dice, sabe que necesitamos que venga. Y de esta manera, con un contacto más directo, lo estamos logrando. Lo estamos logrando y los padres han estado entendiendo esta situación, en donde no somos solos la escuela, que tenemos que ser la comunidad. Docentes, padres y alumnos. ¿Esto de alguna manera les ha ayudado a bajar? ¿Tienen índices de deserción aquí en la escuela? Muy fuertes, muy fuertes. Medio superior es una etapa en donde el alumno es fácil que abandone la escuela. Sí, sí los tenemos y por eso estamos haciendo todas estas acciones, porque precisamente queremos bajar estos índices de deserción. Nos preocupa mucho en nuestro aspecto de maestros, los hemos platicado los docentes, de que si el muchacho se va de la escuela, pero va a otra escuela, qué bueno. Si por alguna circunstancia decide cambiar, qué bueno. Pero el gran problema que tenemos es de que los alumnos que se van ya no están en ninguna institución. Y entonces, ¿dónde están? ¿Y qué van a hacer? Entonces, sí hemos estado también haciendo conciencia nosotros como docentes en ese sentido, de que tenemos que poner un plus, un granito de arena, para lograrlo. Tenemos que involucrar a los padres de familia, como comentábamos ahorita, y bueno, la meta es precisamente bajar los índices. Sí los tenemos, sí los tenemos. Tristemente no podemos negar una realidad, y bueno, por eso esta serie de acciones, de trabajar con tutorías, de trabajar con la cuestión deportiva, para que el muchacho pueda tener también otros incentivos, otros alicientes para superarse. En cuestión de infraestructura, ¿cómo te ha ido con estos 2 años? ¿Qué les falta? Hemos avanzado, insisto, esta parte de ser nivel medio superior pues también nos ha dado oportunidad de acceder a recursos que anteriormente la escuela no lo tenía. Y bueno, puedo resumirte que en estos 2 años y medio se ha logrado tener los espacios en donde estamos ahorita. Se hizo una adecuación de estos espacios administrativos en donde pues se reubicaron los espacios, hubo cambio de mobiliario, porque ya también se requería. Sí. Nos ampliamos en el edificio que tenemos allá al fondo, en donde tenemos una biblioteca más amplia, tenemos cubículos que no existían para universidad saludable, para becas, para orientación educativa, para servicio social, de tal suerte que esto pues nos da oportunidad de atender mejor a nuestros alumnos. Entonces, esas dos áreas de infraestructura pues ha sido de gran apoyo para los alumnos en este sentido académico, en este sentido de acompañamiento académico. También nos ha dado oportunidad el tener un espacio más amplio para atender a los alumnos con los tutores. Nos falta y queremos hacer algunas adecuaciones, pero al menos el espacio ya está, ya nada más nos falta adecuarlo. Y bueno, hace algunos días tuvimos la fortuna de que nos visitaran las autoridades centrales encabezadas por el señor rector para inaugurar nuestra cafetería, que pues bueno, la escuela nunca había tenido un espacio, ahora sí que hecho es profeso para cafetería. Entonces, pues bueno, eso a los alumnos también les motiva que se sientan un poquito más agradable, más a gusto, y esperemos que todo este tipo de acciones en cuestión de infraestructura, pues también a los alumnos les apoye para poder tener gusto por venir a su escuela. Procuramos que nuestras áreas verdes estén bien cuidadas, estén bonitas, como diríamos coloquialmente, pues para que tengan pues también una vista agradable y pueda ser un atractivo más para ellos. En cuanto a la academia, ¿cómo ven con el trabajo académico en la escuela? Bueno, comentaba yo hace rato que recién iniciamos con este nuevo plan de estudios de bachillerato general con capacitación para el trabajo. Y pues bueno, esto implicó un trabajo por parte de los docentes, de poder estar checando y actualizando estos planes de estudio. Tenemos trabajo por delante porque aún nos falta lo referente a los últimos semestres. Entonces, normalmente pues tenemos que estar involucrados en este sentido. Y trabajando en la academia, sobre todo en lo que yo comentaba hace rato, en podernos adaptar a estos nuevos cambios, el poder involucrarnos en una manera diferente con los alumnos, y entonces pues bueno, tratamos también de darles estos elementos a los maestros a través de cursos para que ellos fortalezcan su parte docente y sea más, no más fácil, sea más acorde para poder atender a estos nuevos alumnos que insisto, aunque tenemos 4 años en media superior, pues aún los cambios a veces no son tan fáciles, y entonces estos elementos de los cursos que se les proporcionan pues también les van a ayudar a poder proyectar y visualizar mejor sus clases. El acompañamiento que hemos tenido en los cursos de los maestros que vienen del UNAM en esta colaboración académica nos ha abierto realmente el panorama, nos han apoyado en el sentido de poder darnos cuenta de que nuestro entorno es importante, que nuestro medio superior es la base para el superior, que a veces nada más se le da la importancia y nada más se habla de este nivel superior, pero que realmente el fundamento está aquí, que si nosotros no hacemos un trabajo adecuado, y nosotros me refiero a toda media superior de nuestro subsistema y de los demás, ¿no? Si no estoy hablando socialmente, que media superior es no tan solo el semillero para los alumnos que van a ir a nuestras escuelas de nivel superior, sino de que esos alumnos que lleguen ahí lleven unas bases sólidas. Entonces, creo que cuando vienen estos maestros externos, ¿verdad?, a nuestra escuela y nos lo comentan y nos dicen de la importancia de nuestra labor, pues también nos hace que nuestro compromiso crezca y entonces podamos trabajar con mayor, ahora sí que entusiasmo en la academia. Bueno, Saraí, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista. Esto es Identidad Radio y pues esta es la parte de visitarte en donde a través de los directivos, de los maestros, nos damos cuenta también de cómo funciona la escuela y la damos a conocer a la sociedad. Muchas gracias. La DESDESI y Radio Universidad presentaron Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias.